আমি আজকে কৃষি আলিয়ের দেহনার তেল মর্তুকোর গুণ Gracias. pobreza alcanza a la mayor parte de la sociedad. Nunca tampoco causaron tanta miseria a tantos. Como consecuencia de ello, tanto el Estado español como en Euskal Herria se están produciendo recortes sin precedentes en la sanidad, educación, pensiones, empleo, cultura, derechos laborales e incluso en los derechos democráticos. Se extiende el desempleo masivo, miles de desahucios, aumento excepcional de la pobreza, pierden empresas, de pequeños comercios. Todo ello se refleja en nuestra aldea, con toda su crueldad. Más de 6.000 parados y paradas, decenas de desahucios, más de 100 empresas y talleres han echado el cierre y expulsado a sus trabajadores y trabajadoras, otras muchas en ERE y con los sueldos congelados desde hace años. Son incontables los pequeños comercios de la villa que han tenido que echar la persiana. Frente a esta dura realidad, no vale el desánimo y la desesperación. Hay solución. El problema no es la falta de dinero, todos sabemos dónde se encuentra, sino de voluntad. Voluntad para impulsar un reparto equitativo de la riqueza, para cambiar las prioridades, para impulsar otro modelo social más justo, más igualitario, más sostenible, que genere empleo y riqueza social. Frente a los que predican el nada se puede hacer, es cuestión de tiempo que se arreglen las cosas y mientras tanto no nos queda más que aguantar. Los colectivos y personas que nos agrupamos en el grupo de Oaxo Taldea y hemos organizado la Semana de la Indignación, pensamos lo contrario, que hay que salir a la calle porque unidos podemos, de lo paseando tu corugú, unidos para convertir nuestra rabia e indignación en organización. Y los que queréis trabajar con nosotros y unidos, ya lo sabéis, lo